agua de los floreros. No soy el toro ni soy torero. Te lo pido, darling, no me dejes solo. Que te quiero mucho, que te quiero tanto. Que más que el amor no sumó el espanto. Como dijo un flaco que se fue en otoño con un carajo de mil demonios. Es el estrés del año 2000. Estrés me toca a mí. Lo sé. Y te toca a ti también. 3 minutos los que pasan de las 8:15 de la mañana y es el momento de dar la bienvenida a nuestros estudios a Óscar Santos Veiga. Buenos días. Hola, muy buenos días, David. Muy buenos días. Otra vez aquí, para hablar de... para recordar los 10 años pasados. Para recordar, exacto, que siempre nos traes temas del recuerdo. Ahí sí es. De la década de los 30. Grande la década de los 30, la década que va del 2000 al 2009, recordamos. Porque, hombre, es que qué lejos queda ya aquel 2000 cuando se inventó la rueda. No. Esto no... 2000 antes de Cristo. No sé, no. Debía ser más. No, mucho se habla, pero ¿cuándo se inventó la rueda? Que se dice mucho también de que... se suele decir que es el mejor invento, pero ¿cuándo se inventó? Tampoco pues se sabe. Ni idea, la verdad. Pues tan bueno no sería cuando no se estudia tanto. Tendremos que mirar en la Wikipedia a ver si aparece algo. Seguro, si no aparece es que es un invento que no existe. Exacto, si no aparece en la Wikipedia es que no existe. Si no, pues bueno, vamos a empezar con lo que hacemos del repaso. Las cosas que han cambiado y cosas que no han cambiado, ¿vale? Cosas que han cambiado en estos últimos 10 años, por ejemplo, son los interfonos. Ahora llevan cámara. Que sí. Hace unos 10 años no llevaban. Y en cambio ahora pues tú llamas y, hostia, tienes que arreglarte un poquito y todo, porque te van a ver por la cámara. Y pues luego ya ahí ya deciden de si te abren o no te abren, ¿eh? Y eso antes no, antes solo era por la voz. O sea, ahora te ven correo comercial y ven si llevas gorra o y llevas los sobrecitos del correo comercial de verdad. O si eres el vecino de al lado que has perdido las llaves y como no hay nadie en tu casa, pues llamas a tu vecino para que te abra, como si haciéndote pasar por el de correo comercial, ¿eh? Lo mejor de todo de los interfonos con cámara es cuando ves a alguien que se acerca mucho a la cámara y entonces se deforma la cara, o cuando llama a alguien que es muy bajito, muy bajita, y entonces solo se ve el pelo. Sí, sí. Eso. Claro, porque como tiene que enfocar ahí en un sitio tan concreto que... Exacto. Están los que no saben... sí pasa mucho, que se acercan ahí y solo ves el ojo y dices, hostia, por aquí ¿quién no debe nada. Ser? ¿Quién debe ser? Pero bueno, claro, luego dices, hostia, no sé quién es, pero bueno, antes no había, y con la voz solo ya nos bastaba. Bueno, cosas que... es una cosa que ha cambiado, cosas que no han cambiado. No ha cambiado la denominación del aparato que llamamos el ascensor. Sí. Y cuando digo no ha cambiado, ¿por qué? Porque el ascensor, no sé si la gente se ha dado cuenta, pero también desciende. Sí. Entonces, ¿por qué ascensor y no descensor? También, ¿no? Cierto. Porque ascensor es como si solo subiera para arriba, pero claro, también baja. Y eso no ha cambiado. Seguimos llamándole ascensor solo. Sí. Yo voto por el que también se incorpore el mote de descensor. Cosas que han cambiado. Una cosa que ha cambiado es que antes las mochilas, los niños, la llevaban en la espalda. Sí. Y ahora no, en estos últimos 10 años ya van con el carrito ese, que son, van como, tiene una asa gigante, ¿no? Que las tira a las largas y luego tiene las ruedas abajo y lo van arrastrando. Es verdad. Es una cosa que ha cambiado, que antes, claro, la mochila, eso, se llevaba en la espalda y ahora los niños la llevan arrastrando. Es verdad, en mi época íbamos cargados con los libros en la mochila a la espalda. Claro, y ahora como no la llevan a la espalda, lo que hacen es les cargan con más libros aún, porque como exacto. Pueden llevar más libros que antes... Pues les cargan a tope de libros. Cosas que no ha cambiado. Una cosa que no ha cambiado es los auriculares. Ahí. Yo, es un tema que a mí me mata. Los auriculares, sea de la calidad que sea, se siguen estropeando muchísimo. O sea, unos auriculares no te duran más de 3 meses. Bueno, uh-huh. Siempre se estropea. Y además siempre se estropea uno primero y cierto. Te quedas escuchándolo solo con el otro. Y eso todavía no lo han sabido mejorar. Pero ya da igual que te gastes 3 euros como que te gastes 25, que no tiene una vida muy larga eso de los auriculares. Es verdad. Y otra cosa que tienen los auriculares es que tú un auricular lo enrollas bien enrollado, lo metes en un armario y a la hora vuelves y ya se ha hecho un nudo. Sí. Se ha hecho un nudo, no sabes cómo sacarlo y dices, pero si yo lo dejé bien enrollado. Pues no, tiene... Yo creo que deberían hacer los cordones de las bambas del mismo material que hacen los cordones de los auriculares. Porque así tú vas caminando por la calle y cuando ya te das cuenta, mira, ya se han atado los cordones. Sí. Yo creo que eso sería un buen avance, ¿eh? Y ahora, pues bueno, después de esto, vamos ya con los dos temas gordos más o menos que vamos a ir hablando el día de hoy. Vale, venga, vamos ahí con el primero. El el primer tema de hoy son, es parecido al segundo, son los mejores inventos de, hemos elegido un par de años, ¿no? Yo quería explicar los mejores inventos de, del año 2000, ¿vale? Y pues ver a ver si han, si 10 años después, pues los utilizamos o no. Pues eso, yo quería explicaros los mejores inventos del año 2000. Y digo quería porque como no los he encontrado, os voy a explicar los del 2001, ¿vale? Pero bueno, que sepamos qué es eso, que son unos inventos que se pensaron hace 9, 8, 9 años, 10. Y vamos a hacer un pequeño repaso. La revista Times cada año eso configura una lista con los mejores inventos de ese mismo año. ¿Sí? Y pues vamos a ver si son, si los inventos del 2001, si hay alguno que a día de hoy, pues a... lo vemos, ¿no? Vamos a ver. Vamos a ver, por ejemplo, hay uno que es... esto no sé yo si verá, porque no sé si, si está a día de hoy, porque como tampoco soy muy técnico, pero bueno, el corazón que no se para, se llama. Es un corazón mecánico que bueno, que late por medio de una pila, es una pila inalámbrica y que va sujeta a la cintura del paciente. Entonces, lleva la pila, está eso, en el cinturón y pues el corazón, que es artificial, claro, pues late por sí solo. Entonces, para los que estaban enfermos del corazón, sí, eso sí, les sí. Va bien. Entonces, yo no sé si, si antes había algo parecido, así sería como tipo marcapasos, pero ya ha evolucionado de que sustituye completamente al corazón. Eso es un invento bastante bueno, no sé a día de hoy de cómo se ha integrado, pero bueno, por lo menos parece un intento bastante bueno. No como este que es, se llama POD, P-O-D, y es un coche que ríe. Un coche que ríe. Eso se inventó en el 2001, recordamos, son cosas que se han inventado en el 2001. Sí. Es un coche que ríe y también llora, ¿no? Por ejemplo, si... si detecta que hay un peligro en la carretera, pues el coche llora, ¿no? Si ve que todo va bien, pues se ve que el coche ríe. Si detecta que el conductor está estresado, pues el coche pilla y automáticamente pone música tranquila para tranquilizar. Es un bueno. Coche muy raro que no tiene volante, no tiene cambio de marcha, sino que funciona como con un joystick solo y lo demás es todo sensorial y depende de cómo vaya, pues actúa. Parece como que tenga sentimientos. Hombre, no sé yo si eso ha dado muchos frutos, ¿eh? Parece que 9 años después no ha cuajado mucho, ¿no? No. Parece ser. Otra cosa que hay, que tampoco ha cuajado, pero que parece medio interesante, que es uno, una cosa que se llama el boli masajista. ¿El boli masajista? Es como un bolígrafo que vibra así y te hace masajes. Mientras escribes, te hace masajes en los dedos y dices... No parece que esté mal pensado, ¿no? Luego también sé que te lo puedes pasar por el cuello, que también vale para el cuello. Eso es un invento raro que tampoco a día de hoy pues parece que no haya llegado mucho. Menos aún este, hay un taxi espacial, ¿eh? Un taxi espacial se ve que se inventó en el 2001, que volaba a 150 kilómetros de la Tierra. Y eso pues te daba como unas vueltas para que vieras desde arriba al planeta. 150 kilómetros, ¿eh? O sea, es muy lejos. Sí, bueno, sí, sí, sí. O sea, está fuera de la estratosfera. Un taxi espacial. Sí, taxi espacial, ¿eh? Se llamaba. Y el precio de cada viaje era por persona 1.200 euros, que a mí me parece muy, muy, muy económico. Pues sí, 1.200 euros no es muy caro, porque ya lo cuestan algunos pasajes a determinados lugares, ¿eh? Sí, sí, por eso. O sea, yo creo que es demasiado legal el taxista este que conduce el taxi especial, sí, este, espacial. Pero tampoco es un otro invento que parece que tampoco no ha traspasado la barrera de los 30, porque a día de hoy no lo recordamos. Una cosa que, por ejemplo, una cosa he encontrado rarísima, que se llama teletridimensional. Teletridimensional. Y dije, por el título digo, esto a lo mejor sí que, porque ahora se está hablando de las teles que vas a poder ver cosas en tres dimensiones. Pero bueno, aquí se llama un modelo que se llama el PV320, que es un televisor con tres monitores. Son tres monitores planos de 21 pulgadas cada monitor y los tres monitores van enganchados. Hay uno enfrente y luego uno en cada lado, ¿vale? Son tres monitores que van enganchados y a esto le llaman... bueno, así dicen que tienes una visión más panorámica, porque ¿sí? No, imagínate un monitor y de 21 pulgadas y otro monitor a cada lado, ¿no? Un conjunto de tres monitores unidos. En teoría, pues dices... pero esto tridimensional... Bueno, no de aquella manera. Llámale panorámico, llámale trimonitorial, como quieras, pero tridimensional no es. O sea, el nombre engaña ahí un poquito bastante. Otra cosa que he encontrado también es una cosa que se llama Magic Mop. Y esto a lo mejor sí nos suena, ¿eh? Magic Mop. Magic Mop. Es una fregona que, bueno, pues se decía que el agua y el detergente pues van incorporados a la fregona. No sé si te acuerdas, esto a día de hoy yo sí que lo veo, ¿eh? Es como un palo que en la parte de abajo pues está así como plano, y tiene como si fuera una esponja, y que eso en el tubo va integrado el agua y el jabón, y entonces pues eso lo vas, con eso vas fregando y vas apretando y va cayendo el agua, ¿vale? ¿Mm? Esto sí, yo lo he visto anunciar en las teletiendas y... Ah, vale, es producto de teletienda. Sí, pero bastante, son dos pasos más por delante que el resto de inventos que hemos hablado hasta ahora. O sea, este por lo menos parece que algo por ahí surge, ¿eh? Sí, sí. O sea, bueno, pues el invento este es de un arquitecto zaragozano que se llama Jesús Las Heras. Y pues eso, que sin necesidad de tener a mano un cubo escurridor, pues puedes fregar. Que recordemos también que la fregona es un invento español, ¿eh? Sí, sí, sí, cierto. Pues esta variante de la fregona sin cubo, pues también lo inventó un español. Y yo creo que este es un poquito de los que está así más adelantado en comparación con el resto. Hay otro que este sí que nos vamos a acordar, creo yo. Es un patinete para los atascos. Patinete para los atascos. Es el Segway. Es ese patinete que se mueve, ¿no? Se mueve y frenaba según de cómo estuviera inclinado el piloto. Ah, vale, sí. ¿Te acuerdas que sí, tenía sí, como sí. un manillar y abajo era como dos ruedas gordas? Sí. Y que, bueno, en teoría se decía que los ejecutivos lo iban a llevar en las grandes ciudades y tal. Y esto es un invento del 2001, ¿eh? Y a día de hoy, bueno, alguno se ha visto, me parece, por Barcelona se utiliza para hacer turismo así, pero no. Parece que no podríamos decir que es un invento que lo esté petando. Lo he visto utilizar por vigilantes de seguridad en centros comerciales. Correcto, sí. Escuché una vez una entrevista que le hacían al tipo que llevaba el apartado comercial en España de este, el Segway, y decía que a los que más vendía eran a los de seguridad de centros comerciales y así. O sea que parece que esa salida más o menos sí tiene, y de los inventos que llevamos por ahora es el que más... El invento estrella. Claro, pero es que este se vendió en su época como que iba a ser una revolución y que todas las ciudades iban a estar llenas de eso. Otro invento que me ha parecido bastante curioso del 2001 es un cristal sin manchas, que resulta que ni la humedad, ni el polvo, ni el agua, pues lo puede manchar, no le afecta. Lo quiero para mi casa. Sí, pues hace 9 años ya que salió, espabila a buscarlo. Sí, sí, aquí he llegado tarde. En alguna tienda tiene que estar. Eso es un cristal que repele todas estas cosas y que no lo tienes que limpiar nunca. Se llama Sun Clean, o sea, si lo quieres comprar, S-U-N-C-L-E-A-N, Sun Clean, ¿vale? Este es otro de los inventos del 2001 que también parece que no ha llegado a nuestros días, pero bueno, la idea parecía a priori buena, pero no sé por qué, pero a día de hoy no lo tenemos a mano. Pues yo creo que voy a tener que buscar dónde lo distribuyen, ¿eh? Busca, cuando lo encuentres me avisas y a ver, porque eso a lo mejor nosotros podemos darle como un impulso, ¿eh? Ahora. Y vamos ahora con inventos del 2002. Inventos, ¿vale? Del 2002. Claro, podríamos ir 2003-2004, pero yo creo que hace más gracia a los que están más lejos. Y eso, que los del 2000 no los he podido encontrar, pues gente, nos aguantamos con los del 2000 y los del 2002. Perdón, los del 2001 y 2002. El del 2002 hay un aparato que es un traductor que traduce de señas a texto. ¿Eh? Ah, bueno. Un tipo que se llama Ryan Peterson, de 18 años, era de Estados Unidos, pues inventó eso, un aparato que traduce el lenguaje de signos a texto. Uh-huh. Se ve que es un guante que tiene 10 sensores y según cómo lo mueva, pues lo traduce a una pequeña pantalla, un monitor que tiene, y te lo traduce a texto. Bueno, ¿vale? es una buena opción, para personas con discapacidad auditiva, tienen que comunicarse con personas que no conocen la lengua de signos. Buena idea. Sí, sí, pero recordemos, es del 2002 y parece, bueno, no sabemos muy bien, pero bueno. Parece que eso, hace 8 años este invento salió, que en un principio pintaba bien. Otro invento es, es la escritura en un teclado virtual. ¿Te suena? La escritura en un teclado virtual. Sí, sí, sí. Es un aparato que emite un rayo láser de color rojo, o de otros colores, pero bueno, el que se inventó era de color rojo. Y el láser este, pues imita la forma de un teclado en una superficie plana. Sí. Yo había escuchado hablar que era eso, como se ponía el aparato este en la pantalla del ordenador, en la parte de arriba, y esto proyectaba un teclado, ¿no? Como con eso, con rayos láser, encima de la mesa, y tú ibas pinchando encima de la mesa, y en teoría, pues, el aparato este detectaba qué tecla estabas tocando, y así no te hacía falta utilizar ningún teclado. Era eso. Yo eso ya lo había escuchado, pero parece que a día de hoy, y mira que se han incorporado muchas cosas, muchos avances en la informática, pero esto parece que no acabo de cuajar, ¿eh? Se han desarrollado, yo creo, sistemas después de este, sistemas que son parecidos. Yo lo he visto en algún museo, por ejemplo, en el que tienes un teclado, ya no es láser, sino que es toda una imagen completa que se proyecta sobre una mesa, y ahí tienes un teclado y tienes la pantalla. Entonces, ahí sí que vas, bueno, pues eso, tocando en el aire. Porque... pues, sí, pues la tecnología debe ser la misma, entonces, ¿no? Parece, es parecido. Pero vamos, lo he visto en algún museo y poco más, ¿eh? Sí, sí. O sea, pues parece que este invento ha quedado por ahí, un poquillo apartado, pero que algo de salida tiene. Este sí que ha quedado bastante apartado, este invento que se llama el Bowlingual, que resulta que es un traductor de ladridos a palabras. Bueno. Traductor de ladridos a palabras. Hostia, yo esto lo había visto en Los Simpsons, ¿no? Que traduce lo de los llantos del bebé a palabras. ¿Sí? Pero esto... sí, no, no lo acabo yo de ver mucha salida. ¿Y pero... cómo sabemos que realmente están traduciendo bien? Ay, amigo, no sé. No. Porque tampoco se lo podemos preguntar al perro. Claro. Eso, ahí está. Nos tenemos que fiar. Otro invento que este sí que nos suena un poquito más es un robot que se llama Rumba. Sí. ¿Sí? ¿Sabes cuál es? Lo tengo en casa. ¿Sí? Sí. Ese robot, esta aspiradora. El aspirador. Que va chocando solo y tú te vas de casa y eso se pone a limpiar ahí, esquiva todos los muebles y va arrastrándose, Titi. Esto es un invento del 2002 también. Yo lo tengo desde hace 2 años. Sí, este es de los inventos de los que he encontrado así, curiosos, que este sí que tiene, ha tenido bastante salida. Sí, sí, se mantiene, tiene salida y funciona. Y a mí, vamos, es genial. También es producto también bastante potencialmente de teletienda, ¿eh? También, ahí. También, cierto. Pero que sí, este más o menos a día de hoy se va incorporando a las casas. ¿Y qué tal funciona? ¿Funciona bien o qué el Rumba sí, este? Sí, yo no me puedo quejar, ¿eh? La verdad. Lo que pasa es que el modelo que tengo yo es un modelo así muy antiguo. Uh-huh. Y el mío no tiene sensores, entonces choca con todo. Bueno. Me rompió un espejo de cuerpo entero que tenía, pero bueno, solamente eso. Pero bueno, luego te lo limpió, ¿no? Luego lo limpió, exacto. Por lo menos. Y, ojo, este invento sí que creo que no lo tienes, que es un invento para que hace burbujas que duren más. Es un compuesto químico, ¿sabes los aparatos estos? Bueno, ¿cómo no sé? Los juguetes de los niños pequeños. Sí, aquellos, no sé, para hacer burbujitas. Sí, eso que mojas ahí con el... eso que es como un palo con un círculo. Sí. Y lo mojas en el agua con jabón. Pues en vez de jabón le pones este compuesto químico y las burbujas te pueden llegar a durar hasta 5 minutos. ¿Hasta 5 minutos? Sí, sí, sí, sí. Es un compuesto químico que se endurece cuando hace contacto con el aire. Entonces la burbuja queda como más durita. Tiene su gracia, ¿eh? Pues nada, ya sabéis. Si os interesa tener burbujas duraderas en casa, lo buscáis. Tiene su qué. Lo que pasa que no sé yo si el precio será muy caro para que luego puedan jugar los niños, ¿eh? Claro, igual nos pasamos un poco del presupuesto. Y tampoco para hacer la gracia de tirar 4 burbujas. Y luego que la gracia de las burbujas está en pincharlas, pues si esta no la vas a poder pinchar hasta 5 minutos, no sé. Pero curioso es, por lo menos. Pues ya está dado un repaso a estos inventos. Yo creo que es hora de que vayamos a la música. Y música, digo, hostia, ¿cómo puedo enlazar lo que es inventos y música? Sí, difícil. Pues bueno, he pensado de que hay un tipo de que hace música con un invento suyo. Y a ver si nos suena y sabemos quién es. Vamos a poner la música. A ver. Es un asturiano. Se conoce por un apellido peculiar que se llama Evia. Uh-huh. Sí, más o menos lo conocemos. Sí. Las canciones hay que decir que tardan un poco en arrancar hasta que llega el punto al que lo conocemos. Y bueno, pues este asturiano que hace música con una gaita electrónica multitímbrica, ¿no? Se llama que ha hecho un aparato para tocar la gaita sin tener que estar ahí apretando y soplando todo el rato. Y este es el sonido que sale. Esta canción se llama Tanfila, que es del disco que sacó en el 2000, que se llama Al Otro Lado, y que pues tiene este sonido característico del propio Evia, que claro, es un... hace una música más o menos moderna, ¿no? Con un instrumento como es la gaita y que también él mismo ha modernizado. Yo creo que es una cosa bastante curiosa y que está bien, ¿no? Que se vayan... porque los instrumentos es un campo que no se ha avanzado mucho, ¿no? No, la verdad, poquito. Y tiene otra canción que, bueno, también... yo pensaba que este me iba a sonar más, pero parece que no mucho, que es esta otra canción. Que es una canción del disco del 2003, que se llama En mi nomantropo, y sí. Que, bueno, la canción se llama Tirador, y fue la canción de la Vuelta a España del 2003. Sí. A mí me sonaba más como canción de la Vuelta a España la anterior. Uh-huh. Pero bueno, esta también veremos que hay que decirlo que, bueno, el tío innovó en lo que es el instrumento, pero las canciones parece que... Más o menos todas suenan muy igual, ¿eh? Por eso dices, un tío que tiene tanta creatividad para hacer un instrumento nuevo prácticamente... Y ostras, si me hacen unas canciones ahí que no seré yo quien lo diga, pero se parecen un poquito, ¿no? Pero bueno, igualmente está bien, porque es eso, hace música un poco moderna con un instrumento bastante tradicional. Y ya para cerrar, prepárate para darle, pero todavía no le des, porque esto sigue. Igual que la semana pasada, vale. Igual que la semana pasada te dije de que a ver si aguantabas la canción, esta te pido, por favor, que no la aguantes hasta el final, solo con que la escuchemos un trocito ya vale, porque esta es una canción que salió en el 2003. ¿Cómo te diría yo? Después de este de esta canción que tuvo mucho éxito, hasta 5 años después, en el 2008, no sacó otra canción que se llamaba La Mamá Chula, La Mami Chula, y la canción era La Papi Chulo, de Lorna. ¿Y por qué la pongo? Pues porque yo creo que es uno de los peores inventos de esta década de los 30, porque esto dio inicio al reggaetón, y pues con esto yo creo que ya plegamos. Ya te he dicho, no hace falta que lo pongas mucho, ponlo un ratillo. Para que nos acordemos, este fue el inicio del reggaetón. Para mí, con diferencia, el peor invento de la década de los 30, ¿eh? O sea que con esto yo ya me despido, ya plego y creo que... Es que se me quitan las ganas hasta de hablar con esto. Pues, Óscar Santos Veiga, gracias por habernos traído la década de los 30. Y la semana pasada me propusiste un reto, poner el No Cambié, No Cambié, No Cambié de Tamara completo. La semana pasada íbamos justos de tiempo, esta semana vamos a acabar tu sección con el No Cambié completo. No sé, ¿eh? Tampoco nos quema mucha ilusión ahora, ¿eh? Bueno, mira. No, sí, aquí... sí, tendré que apechugar con lo que digo. Que bueno. Tengas una buena semana, Óscar. Venga, igualmente, buen fin de semana a todos. Adiós. Chao. Te equivocas al pensar que ha cambiado. Sigo siendo la misma de ayer. Distinta a la vez, consiguió borrarte de su mente y su llanto hoy alegría es. No cambié, no cambié, no cambié, no cambié, no cambié, no cambié. Sigo siendo la misma, pero ya no sufro por tu querer. No cambié, no cambié, no cambié. Siente con sus besos el dolor se acabó. No cambié, no cambié, no cambié. No cambié, no cambié, no cambié. Sigo siendo la misma, pero ya no sufro por tu querer. No cambié, no cambié, no cambié. No cambié, no cambié, no cambié. Encontré un amor nuevo. No cambié, no cambié, no cambié. Encontré una... RKB, 106.9 FM, la ràdio que t'envolta.